Tarde X. La música más bronceada del dial. Continuamos en Una Tarde X. Le ponemos un poco de cine, una tarde de películas. Con Gabriel Parajón vamos al encuentro de la cartelera cinematográfica. Cartelera, hay muchas películas que hay en Cinemark, en lo que es el puerto, pueden ir a disfrutar. Uh-huh. Hay variedad de películas. Navidad de Sin los Suegros es una de ellas, es una comedia que ha tenido mucho éxito, ha llevado mucha gente en los Estados Unidos. Ha sido de esas películas que ha recaudado mucho. Así taquillera. Por ese lado, por el envión, por la claro, inercia de que fueron todos, puede ir también. Sí, tal cual, así funciona, ¿viste? También, muchísima gente a verla, entonces hay que verla. Hay que verla. Entonces, Navidad sin los suegros puede ir por ese lado. Bolt, un perro fuera de serie, también es una de las películas que se pueden ver allí en el complejo. ¿Esta qué tal para los chicos, no? Sí, es una película animada. Otra de las cosas que uno se pregunta es qué hacemos con los chicos en vacaciones, que están todo el día en la casa, caminando arriba de los sillones, pasando por arriba de la mesa, tumbando las cosas. Una buena opción es llevarlo al cine, meten 2 horas ahí adentro. Si no puede cansarlos con el agua. Con el agua de la pileta, el cine es otra buena opción. También está en proyección Cuarentena. Es una película de terror. Ajá. Para el que le gusta el terror, es también. ¿Qué tal está? ¿Tenemos algún otro dato de esta? Asusta, digamos. Parece que sí. ¿Sí? Asusta. A ver, lo agarra de improviso a uno. Ajá. Así, puede que lo mueva. En las escenas que se han visto, yo no la vi todavía, pero en las escenas que se han visto, es lo que intenta mostrar. Claro. Porque, como la mayoría del cine, obviamente, pero el terror, viste que en las salas, es decir, el sonido hace mucho, y el sound room y los subwoofer, viste que hacen mucho la vibración, viste, cuando pegan un portazo, por ejemplo, eso te asusta. Sí, pasar de mucho silencio a un pequeño sonido es... mete un julep, importante. Sí. En cambio, uno por ahí la ve, qué sé yo, en televisión, en DVD, con el sonido bajito, con un televisor mono, y esto no asusta nada, ¿viste? Mientras prepara la comida y todo eso. Esto no me mueve un pelo, dice. Sin demasiado prestar atención. Otra de las películas es Australia, que muestra a Nicole Kidman y a Hugh Jackman. Una historia de amor que, tiene dos caras bonitas. Claro. Entonces también, por funciona, ese lado también. Al que se deja llevar por las caras bonitas, es una película para tener en cuenta. Crepúsculo sigue proyectándose, que quizás funcione, no sé si es tan a ese nivel, pero... ¿Esta qué horario? ¿Esta solo hay que verla por la tardecita? No, tiene todos horarios. Esta, es una de las películas que al tener bastante concurrencia de gente, se mantiene dentro de lo que es el horario desde el mediodía hasta la noche. Otra película, que es esta remake del Día que la Tierra se Detuvo, es otra de las que sigue en cartelera por lo menos una semana más, como lo seguirá Madagascar. Este es remake del mismo título, así se llama la película original también, sí, o el remake de 1951. Mira vos. Así que bueno, es un... ¿Y esta qué es? El Día que la Tierra se Detuvo, porque me impactó el título. ¿Qué es una historia de...? Es un alien que visita la Tierra junto a su robot gigante. Mucho más. No me gusta caer mucho en la historia, pero... Está bien. Todas estas películas que tienen algo de ciencia ficción, por ahí lo que tienen de atractivo en la remake es los efectos. Los efectos. Le ponen, más allá de también los actores que lleven esta película. Keanu Reeves y Jennifer Connelly son los protagonistas, así que... si se mantiene en cartelera también, por inercia y por que la gente sigue yendo, hay que ir a descubrir cómo son estas películas. Por eso la ciencia ficción. Yo le pregunto, a mí la ficción, la ciencia ficción me gusta mucho, entonces me dice Keanu Reeves, ya el título me atrapó, compro, esta yo la iría a ver. Es interesante. Me gusta cómo escriba las balas, Keanu Reeves siempre, lo sigo. Por eso sigue haciendo películas, escriba, ¿no? Bueno, Madagascar 2 es otra de las películas para los chicos, y no tan chicos también. Hay muchos grandes que quieren llevar a sus sobrinos. Tal cual, con la excusa de... Sí. Así que, es otra de las películas. El Ratón Pérez 2, la verdad verdadera, es lo que también se está proyectando también para los chicos. Quizás un poco más chicos y no tanto para los grandes, es esta película. Eso es Cinemark. En el Cine Auditorio ATE se está proyectando, dentro de lo que es el ciclo de cine para los chicos, Kung Fu Panda, Los horarios son los sábados y los domingos en enero desde la hora 18. Ajá. Y lo que es cine para la familia, el día sábado a las 20, música nocturna, es lo que se está proyectando. Y el domingo se estará proyectando Super Cool, es otra de las películas que está incluida dentro de este ciclo de cine para la familia. Esto todo en la sala auditorio de ATE. Ahí en San Luis al 28, 28:54. Correcto. Pasamos a lo que es el Cine América. Los chicos, las chicas de la lencería, es una película de modas, quizás. Ah, mira. O por lo menos trata sobre alguna... Uh-huh. Algún un personaje que, uh-huh. en el que lo incitan a que se dedique a la moda, al diseño de indumentaria y bueno, a partir de ahí, las chicas de la lencería, ¿sí? Mira vos, el título ya suena más o menos interesante y suponemos que a la gente, además, que a las chicas que le gusta la moda y todo ese tipo de cosas, puede ser una buena propuesta. Está, es una comedia, así que también debe tener algún toque interesante también. También se está proyectando en el Cine América La Flauta Mágica, es otra de las películas, y esto está dentro de lo que es esta semana, con distintos horarios. Arranca en el día de hoy a partir de la hora 22 La Flauta Mágica, uh-huh. y mañana en horario de 20:15. Después, ajá. ya son horarios que se reparten entre la hora 19 y las 23 el sábado, claro. 19:30 uh-huh. el domingo, el lunes a la hora 20, martes y miércoles 18 y 22 okay. horas. Y de todas maneras consulten en la misma sala, cuando pasan por la sala consulten. Che, Gabriel, esto es un drama, ¿no? Sí. La Flauta Mágica, miramos porque el título por ahí, viste, parecería otra cosa, pero es un drama. Sí, es otra de las cosas que ofrece lo que es el Cine América. Que por ahí también el Cine América tiene un poco eso de presentar algunas cosas que uh-huh. no, que tienen detrás nombres, más allá de una historia que puede ser reconocida y que puede tener una trascendencia comercial, uh-huh. tiene sus momentos de poner en cartelera películas comerciales, pero también le dedica un lugar a lo que es otro tipo de películas uh-huh. que también resultan más interesantes. Ah, mira qué bueno, mira qué bueno. Pueden ser independientes, que claro, también ajá. tiene que ver con lo que es el cine club y la idea de, uh-huh. de mostrar un poco más el cine, no solamente de la actualidad, sino lo que es el, uh-huh. La historia. Ok, mira vos. Viste cómo de a poco vamos aprendiendo. Fue la primera entrega, el primer fascículo. Entre muchos, ¿no? Nos quedamos con la intriga, ¿no? De acá creo que nos vamos a ir a las salas, nos vamos a ir a ver alguna película. Seguramente vamos a ver el fin de semana, lo cual no es para nada poca cosa, al menos para mí, que no soy un para nada cinéfilo. Por eso lo convocamos a Gabriel Parajón para que nos dé un panorama de lo que ocurre en el maravilloso mundo del séptimo arte, el cine que pasó por Tarde X. Muchísimas gracias, Gabriel, y nos encontramos... El próximo jueves, el próximo jueves, el próximo jueves en una nueva función. Cierra la función, Gabriel. Bueno, cerramos con lo que es, también, dándole continuidad a la banda de sonido uh-huh. de Roy Cursi. Esto es una banda, un colectivo, Norte Collective se llama, de DJs. También forma parte de ajá. lo que es la banda de sonido de Rudy Cursi. ¿De dónde son? ¿Mexicanos? Son mexicanos. Mexicanos. Ajá. Lo anterior era Juana Molina y los Látigos, que eran de acá. Uh-huh. Eran nacionales. Ajá. Y esto es México, que tiene una onda electrónica uh-huh. y que se detecta bien lo que es el mexicano. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, nos vemos el jueves.